Ayer sí tienen elementos para decir, bueno, es que fulanito de tal me está insultando y además lo grabó. Y lo grabó público. Sí, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Porque tú no has emprendido ninguna acción legal real. O sea, no has utilizado ninguna de las de los sistemas legales que hay. El primer sistema, como te lo vuelvo a decir, es la Contraloría. Voy y levanto mi denuncia. Aquí están mis pruebas y se inicia un periodo de investigación. Si no existe eso, no hay. Ajá, precisamente una de esas personas responsables de hacer esto eres tú, ¿no? Y por eso es que por eso te lo estoy diciendo. Estoy acudiendo a las personas correspondientes. Y yo te lo he encontrado una solución. ¿Qué te estoy ofreciendo? A ver, ¿qué es lo que te ofrezco? Pues hasta ahorita lo único que me has ofrecido es que me quede callado en cuanto a lo que está sucediendo. No. Yo te ofrecí, concluye tu periodo de estudio. Yo no te voy a dar más de 3 meses, que es lo obligatorio que hay aquí. En cuanto termine ese periodo, una de las obligaciones que tiene Caliche es canalizar a las personas para que tú concluyas tu periodo de estudio en otro albergue. Uh-huh. O no, las demás personas siguen aquí. ¿Y por qué estás hablando de las demás personas? Porque no hay equidad. No sé si conozcas lo que es la equidad. Claro, sí, conozco que es la palabra equidad. ¿Y no debe haberla aquí? Sí, pero aquí al punto importante, no se te está negando el servicio. No, pero las presiones psicológicas, ese acoso psicológico es obvio. Y que eso te impide trabajar y te impide estudiar. Y tengo que solucionar para poder dar insultos en internet. En realidad quisiera insultarlos más todavía, pero no me alcanza el tiempo ni para. Bueno, pero eso no es un trabajo. Es que es difícil. Eso no es un trabajo y tampoco es una denuncia y tampoco es un estudio. He estado tratando de encontrar las formas de hacerlo. Mira, yo te lo vuelvo a plantear. Ido escalando eso. Si tú me dices, ¿sabes qué? Mañana ingreso otra vez a estudiar, me presentas tal cual tu inscripción, o bueno, no sé qué cuál es el sistema que está ahí, porque no es una... por eso te digo que no es una situación ni siquiera de estudiante completa, es una situación de instrucción para la vida. No hay problema. Eso es lo que yo te he estado ofreciendo desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, desde hace unos días, ¿no? Porque todos los días previos no te había visto yo. Yo sabía que existías, como bueno, te decía. Pero desde que me dijiste, es lo que te estoy ofreciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que también lo que veo es la desigualdad todavía. Porque estas personas siguen aquí no sé cuántos meses, y aunque se fueran ahorita, ya estuvieron aquí más de 6 meses, algunas de ellas. Eso es parte de lo que tú, en el momento que hagas tu denuncia, lo vas a tener aprobado, ¿no? Estás utilizando eso como un argumento, sí, y es lo que tú quieres poner aquí en que por eso te están discriminando. O sea, yo ni siquiera voy a meter las manos en eso. A mí lo que me van a decir, aquí lo que me va a decir la Contraloría es, a ver, presenta tus pruebas, ¿no? Uh-huh. Y en su momento el CADIPSI entregará sus pruebas, ¿no? Uh-huh. Pero tú... Que serán pruebas falsas entonces, ¿no? Porque... Bueno, tú eso no ha pasado. Es más, no has hecho ni siquiera la denuncia, Roberto. Ya estás diciendo que no. No, es que te veo muy confiado de algo. Claro, sobre Digo, me queda... Yo estoy muy confiado porque al final de cuentas es un sistema que ni siquiera yo... ¿Sí? Ni siquiera es un sistema que sea de DIF. Es un sistema que es independiente, por eso es una Contraloría Ciudadana. Sí, entiendo que seas tan confiado, porque no hay transparencia y pueden hacer lo que quieran con los documentos. Pueden comprobar cualquier cosa. Estás muy confiado por eso. Es obvio. Okay. No tienes nada de qué preocuparte. O sea, ni siquiera has estado cuestionando a otras personas. Yo lo único que te estoy planteando es las pruebas y los insultos. Y tu rabia no es una prueba. No, es eso. Tu desesperación, okay. pero no, es una prueba. Escuchaste la conversación sí, de compañía. Y no se escuchan, están ilegibles. Ah, se oye así como con ruido, ¿no? Bueno, además, claro, siempre va a haber ruido. Sí, o sea, y es más, las vas a poder presentar ahí. Uh-huh. Te lo aseguro, las vas a poder presentar ahí. No solamente ahí, en otras partes también. Donde sea, pero ese es el canal legal que vas a tener que uh-huh. seguir. Sí, hasta ahorita lo voy sabiendo, pero también lo voy a seguir. Pues porque te lo estoy diciendo. Otras cosas, y tú dices que es porque yo soy una persona que está mal. En algunas cosas sí, francamente. Hay otras cosas que fui a ver.